favorite song. This isn't sometimes, this is always. This isn't maybe, this is always. This is love, the real beginning of forever. This isn't just midsummer madness, a passing glow, a moment's gladness. This is love. I knew it from the time we met. You tied a string around my heart, so how can I forget you? With every kiss I know that this is Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta ensalada nutritiva desde Radio Universidad Veracruzana. El día de hoy estamos más que contentos recibiendo a nuestros invitados que van a estar con nosotros hablando sobre un tema bien importante, bien interesante, que es la agroecología. Hemos escuchado hablar sobre la agricultura orgánica, sobre la agricultura convencional, pero de repente este término de agricultura o la agroecología es un poco desconocido para nosotros. La ensalada está en vivo hoy desde Radio Universidad Veracruzana y tras los preparativos de esta riquísima ensalada, en la producción están Tulio, Andrea, quienes saludamos con muchísimo cariño, en los controles está Soledad y en las redes sociales Elidet y Liz. Yo soy Citlali Aguilera y saludo con muchísimo gusto a David. ¿Cómo estás el día de hoy, David? Buenos días, Citlali. Confieso que hoy todavía pues no me acostumbro a estar despertándome a oscuridad. Este cambio de horario me cuesta mucho trabajo ajustarme, pero pues ya ni modo, me eché un café y estoy emocionado para hablar hablar de la agroecología. Así es, fíjate que yo también no tomo café y el día de hoy lo tuve que hacer. Ayer me acosté en 1:30 de la mañana y hoy me levanté a las 7, pero con ojeras. Y bueno, ya el café agroecológico de nuestras compañeras del colectivo FEM Café me resolvió y me salvó la vida. Pues bueno, si usted quiere comunicarse con nosotros fomentando las redes sociales virtuales, pero que también puedan generar espacios de diálogo con el programa de Radio La Ensalada, puede llamarnos al teléfono 817-5115 o comunicarse vía Facebook y Twitter. Y también a través de Facebook se pueden descargar este programa en forma de podcast después en nuestra página Facebook Siembra UV y también a través de la página de Radio UV. Pues David, ya estamos preparando la ensalada. Yo ya estoy listo. Así que comenzamos. Vamos a masticarlo despacito. Para digerirlo bien. Pues como lo mencionamos, el día de hoy en la ensalada vamos a hablar sobre la agroecología y como parte de los ingredientes que tenemos el día de hoy, se encuentra con nosotros Ometochtli Méndez y Héctor Sentíes para hablar sobre esto. ¿El ingrediente de hoy cuál es, David? La piña. Piña para la niña. También vamos a tener nuestra sección musical. Sí, así es. Vamos a escuchar una canción que se llama Aquí no será. Así es. Bueno, pues nos vamos ahora ya a entrar de lleno a este tema que es la agroecología. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues ya estamos en la sección de la entrevista y el día de hoy, como bien lo estábamos mencionando, se encuentra con nosotros, David, ya amigos y clientes asiduos de la ensalada. Estoy hablando de Ometochtli Méndez. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación y aquí contentos de participar. No, más que contentos nosotros de que estés aquí junto con Héctor Sentíes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de entrar de lleno, si nos pudieran comentar quiénes son ustedes, a qué se dedican y por qué es que consideran que David y yo y la producción los invitó a hablar sobre agroecología. Bueno, pues a mí me gustaría compartirles un poquito el sentimiento que comparto con Ome. Bueno, nosotros a través de un interés por la salud, por la salud del medio ambiente personal y social, pues hemos coincidido en diferentes proyectos. Y bueno, Ome me invitó a participar en una sociedad de producción rural, de la cual pues tiene su origen en Tlapacoyan, que es donde está un rancho donde se produce fruta, ¿no?, de diferentes especies. Actualmente lo que se produce es mandarina, mamey, piña, jamaica, pimienta, un ETC grandísimo. Exacto. Por lo que veo, pues básicamente en ese rango, ¿no?, nos, uh-huh, nos manejamos. Obviamente pues aquí lo interesante es que, bueno, Ome es agrónomo de profesión, uh-huh, yo soy nutriólogo de profesión, pero pues por ejemplo Ome tiene el enfoque de salud, ¿no?, y yo a partir de la salud tengo el enfoque hacia el campo. Entonces, bueno, ahí hemos coincidido y, pues, bueno, actualmente estamos experimentando el llevar esta ideología de la cooperativa, de ser productivos, de ser creativos, más que una materia prima como tal, desde el campo. Y de también a partir de esta acción que es el contacto directo con el campo, ser radicales. Justamente esta frase, que la raíz etimológica es raíz, uno puede conectarse con la tierra, pero también de una manera contundente y proactiva. Así es, y hay que conectarse también con el entorno social, o sea, parte del ecosistema también somos nosotros. Entonces, en este proyecto de Grupo Tochtli, pues que nace desde el 2000 como una idea, también se busca que el impacto tenga que ver con el medio, aún con todas las inconvenientes que tiene, uh-huh, pero también un impacto social, ¿no? Entonces el efecto tiene que ver con el manejo también de familias que estén interesadas y que eso vaya reproduciéndose. Así como hay modelos que se manifiestan y se reproducen de una manera cancerígena, pues también hay que pensar en un proyecto sano que tenga la misma difusión y extensión para no para un proyecto de rancho, sino para una comunidad y después para una región. Ese es el objetivo final que tiene este proyecto, y no importa el año, los años que nos llevemos en el intento. Pues suena muy bien todo eso, y antes de entrar en más detalle de qué es lo que están cultivando y sus técnicas y todo eso, me gustaría aclarar exactamente qué es la agroecología, y me gustaría, no sé si pueden, pero si nos pudieran pintar un retrato en palabras de cómo sería pues un cafetal o un cultivo convencional, un cafetal, por decir convencional, un cafetal orgánico y un cafetal agroecológico. ¿Cuáles serían las diferencias? Si pudiéramos describirlo de una fotografía tomada de cada campo, podríamos empezar primero diciendo que agroecología es entender todos los medios que tiene el mismo lugar. Entonces no nada más vemos el suelo, sino también vemos la vida microbiana que tiene, también vemos el tipo de insectos, aves, mamíferos y el cultivo. Entonces, si ¿y factores sociales también? El factor social, claro, el manejo tiene mucho que ver. Uh-huh. y el trato social, ¿no? La forma en cómo se mide. Y David, lo dijiste, pegaste también un punto crítico cuando hablamos del factor social. Vamos a llegar a ese. Si habláramos una postal de un cafetal convencional, hablamos de terrenos desnudos totalmente por uso de agroquímico. Sin árboles, ¿no? Sí. Eso sería desnudo. Desnudo significa que no permiten que haya ningún tipo de vegetación debajo del cultivo. Uh-huh. Tú puedes ver una postal de un rancho así y vas a encontrarlo, solamente ves el cultivo café. Un sí. monocultivo, ah, es entonces. Un monocultivo, entonces. Uh-huh. Cuando hablamos de un manejo de agricultura orgánica, pues es el acto semejante en donde no usamos químicos, en donde se permiten muchas herramientas mecánicas para, uh-huh. para poder llevar una agricultura sana. Sí es permisible el uso de más elementos, y no nada más el monocultivo café. Al contrario, puede haber sombras forestales como sombras frutales, uh-huh. puede tener cultivos endémicos, como en este caso, si habláramos de la zona de Coatepec, el capulín, si habláramos de la zona de Tlapacoya, la naranja o el café, están permitidos dentro del mismo cultivo, y empieza el manejo de policultivo. Ya no es una hectárea, por decir un número, ya no es una foto donde solo veas un solo cultivo. Y cuando hablamos de una postal agroecológica, pues entonces tiene más que ver con el medio y las necesidades que con la necesidad visual del hombre. En este caso, en la agricultura orgánica, te puedo decir que se hacen un tiempo de 3 chapeos manuales, por no usar agroquímicos, ¿sí? que se lleva más mano de obra, uh-huh. y que hay un entendimiento social práctico y cómodo. Pero en el término agroecológico, aún así incide en que hay zonas que, mientras el producto no esté en época de floración y no esté en época de corte, se permite que la naturaleza siga creciendo, renazcan los matlali, los mozotes y todo aquello que en la agricultura convencional le llaman maleza, uh-huh. de un término pues grotesco. Claro, despectivo. Despectivo hacia la biodiversidad también. Hacia la biodiversidad. Y en agroecología es permisible respetar esos nichos que van a ser de aves, esos nichos que van a ser de víboras, de insectos, de todos aquellos animales que estaban mucho antes que nosotros. Entonces, uh-huh. la agroecología nos permite un sinfín de posibilidades y de relaciones e interacciones entre distintas especies de un ecosistema. Es como, de cierta manera, poder restaurar también a partir de la producción de alimentos. Exactamente. La agroecología nos obliga o se obliga a regularse por naturaleza. Uh-huh. ¿Qué significa? Que aquello que nosotros combatimos, como insectos, aves, abejas, que por desgracia está sucediendo, son ellos los que regulan nuestros cultivos, son ellos los que regulan el ecosistema, y nosotros, al sentirnos pues que en una postal se vea muy bonito, estamos truncando esos procesos, y entonces nuestra acto consecuencia son plagas, son enfermedades, uh-huh. son manejos donde la mano del hombre tiene que incidir y por ende costar más hacia el consumo final, producto final, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo claro que tiene mayores beneficios para el ecosistema, o sea, respeta la fauna silvestre y hasta la flora silvestre más que las otras técnicas, ¿verdad? Claro, hay algo que en la agroecología casi nunca se menciona, y es el más importante, y es el factor temperatura. Uh-huh. Nosotros hablamos de que de que un cultivo requiere riego porque se ve la hoja dormida. Y efectivamente, si desnudas un suelo, hay mayor emisión de CO2, hay mayor emisiones de carbono que no deberían de evaporarse, por lo tanto, hay mayor cantidad y mayor inversión. Pero cuando tú hablas de una agroecología, ese manto verde que de forma natural se establece, ya sea de 30 centímetros o de un metro, tiene la cualidad de mantener una temperatura en donde el cultivo que tú buscas no requiere del factor agua a la gran cantidad como hubiera sido una convencional. Por eso la agricultura orgánica tiene una línea muy bien definida en la parte media para hacer ese eslabón. Hay veces que quien toma la agricultura orgánica como un espejo de la agricultura convencional y solo suple lo químico con lo no químico. Uh-huh. Hay quien suple una herramienta por otra herramienta, y la agricultura ecológica tiene que ver más con connotaciones humanas, más con línea de temperatura, más con el entendimiento de un sistema y no de un modelo definido como un monocultivo. Uh-huh. Entonces, cuando logras entender ese factor de temperatura, en esa temperatura vas a encontrar al insecto que se va a comer a la plaga que tú llamas, ¿no? A otro insecto. Uh-huh. Va a llegar una avispa y va a ovipositar el huevecillo de una oruga. Entonces va a ser una regulación que no podemos calificar de un modelo natural para decir, voy al rancho de David y le voy a poner determinados insectos. No, la naturaleza uh-huh. de esa zona se encarga de regular, pero eso lleva tiempo. Y sí. A veces nosotros no queremos esperar. Sí. Yo la verdad, me gusta mucho esta filosofía de la agroecología, porque considero que hace una resistencia frente a la cultura y la agricultura convencional. Por ejemplo, en el mundo tenemos 4 monocultivos que le están dando en la torre a la biodiversidad. Está la soya, está la canola, la caña, la palma aceitera también. La camedor. Y de repente esos monocultivos y otros funcionan solamente para producir biocombustible y no es para producir alimentos y contrarrestar y mitigar el hambre, por ejemplo. Y la agroecología, al parecer, sí puede articular y beneficiarnos en cuanto a salud, pero no solamente humana, sino también ambiental. Sí, bueno, eso es como muy importante. Y bueno, aquí también retomando la parte social, uh-huh. o sea, por ejemplo, cuando la producción se vuelve exclusivamente materia prima, se pierden muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues precisamente la relación, y tomando la idea de la fotografía que comentábamos, por ejemplo, en un cultivo donde hay biodiversidad, pues bueno, terminas, o bueno, estás a la mitad del jornal y vas a la sombra, cortas unos quelites, te haces el taco, igual por aquí un platanito, por allá un mamey. Lo que no sucede a veces en los monocultivos, uh-huh. bueno, está a la mitad de la jornada y pues ni modo, te vas a resguardar al resguardo y pues ya no hay de dónde cortar un claro. pues algo solo que, lo que lleves. Exactamente. Sí. Entonces, oigan, en esa parte también es muy curioso. Y además estamos cortando la relación que puede haber entre nosotros con el medio ambiente. O sea, qué bonito es, por ejemplo, que ustedes estén cortando unos quelites y se los coman. Y además Exacto. se genera una dinámica interesante, más allá de la alimentación como tal. Pues me queda muy claro que tiene beneficios ecológicos y sociales, pero imagino que también tiene efecto en el sabor o en la nutrición del producto. No sé, ¿qué me podrían comentar totalmente. Sobre eso? No, bueno, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, el plátano a mí se me hace como un ejemplo muy claro, ¿no? Que también es un cultivo muy, es extensivo también en muchos lugares. Y, pues bueno, el color a veces no es tan claro que sea diferente de un cultivo agroecológico a un cultivo convencional, pero el sabor sí es como muy claro. Y pues yo creo que todos, o bueno, es evidente que el sabor siempre es más rico, más diverso en cuanto a las diferentes tonalidades de sabores que te ofrece, y la cuestión en que realmente están cortados en su punto óptimo de maduración, ¿no? Y los demás, pues bueno, en la agricultura convencional se fuerza esto. Entonces esto influye en una menor concentración de sabores y menor concentración también de nutrientes. Tiene que ver también, opinión particular, con la permisión. La agricultura convencional, como está un tanto desangelada del factor social y del factor ecológico, entonces ellos piensan en volumen. ¿Y por qué dije lo de la permisión? En la agricultura convencional se permiten determinados minerales que generen un calor, en el caso, es el caso del carburo. Hay gente que, y hablando específicamente del plátano, que hay gente que pone las bóvedas, los cuartos en donde pone toda la producción de plátano, o en la piña sucede lo mismo, y se le agrega carburo para que haya un calentamiento determinado y haya una maduración homogénea. No es malo, pero como decía Héctor, el factor sabor cambia. ¿Por qué? Porque un producto tierno todavía lo estás llevando a una maduración obligada, o cuando menos a un color de venta. En el cambio de la agricultura orgánica y la agroecología, tú esperas a que el producto llegue a casi punto de maduración dentro de la misma planta. Por lo tanto, esos minerales, esos metabolitos secundarios que iba a aportar, sí llegan hasta donde deben de llegar. En este caso, al fruto, que es el último en recibir la savia de todo un proceso en cualquier planta, ¿no? Entonces, es ahí donde tú pruebas y notas la diferencia a la hora de consumir. Y por otro lado, que se comentaba al inicio de la Sociedad de Producción Rural, el grupo Toshli, que también participan distintas familias, ¿verdad? Sí. En él. Recuerdo que la FAO, la organización mundial que se dedica y se encarga de temas sobre agricultura y alimentación a nivel internacional, dedicó un año a la agricultura campesina y a la agricultura familiar. Y recuerdo unos datos que Miguel Altieri, un gran ecólogo, agroecólogo, menciona sobre la agricultura familiar y campesina. Menciona que los campesinos tienen aproximadamente el 20% de la tierra arable del mundo, y que en ese 20% son de 50 a 70 la producción de alimentos a nivel internacional. Y sin embargo, la agricultura convencional, la agricultura industrial, que tiene el 80% de tierra arable, solamente puede abastecernos de un 30 a un 40% de alimentos. Sí. Y ahí hay una incongruencia también con la crisis que estamos viviendo de hambre. Entonces, es apostarle también a la agroecología desde el punto social. Así es. Poco a poco se ha ido perdiendo el consumo local. Y poco a poco se han ido ganando terreno a las producciones que también hace rato mencionabas. No significa que la agricultura convencional, por ser extensiva, realmente vaya hacia la línea alimentaria. Hay muchas que se quedan para biocombustibles, como hay muchas que se quedan para derivados de materia prima de otros subproductos. Entonces, y para darles de comer a animales en estos lugares de engorda en Estados Unidos y en Europa. Ese tipo de cosas. Así es. Tiene que ver más con esos modelos. Uh-huh. Oigan, nos vamos a ir a un corte musical, David. Sí, vamos a escuchar la canción Aquí no será, de la colección Putumayo. Y después de eso, vamos a escuchar del ingrediente de hoy, la piña. ¿Cómo ven, Héctor y Ome? ¿Nos vamos a la sección? Claro, sí, a bailar. Venga, a bailar. Desde las Malvinas hasta el la especialidad de la casa, el ingrediente secreto. El ingrediente de hoy es la piña. En agua, atole, ponche o con una pizca de chile en polvo, la piña figura como una de las frutas favoritas. Esta se cultiva en la mayoría de los países tropicales, como Brasil, México, Costa Rica, Hawái y Filipinas. El delicioso sabor de la piña y su característico olor se torna secundario al saber las increíbles propiedades de esta fruta. Y es que, cuando se trata de mejorar nuestra digestión, un buen pedazo de piña antes de comer es lo ideal, ya que la piña posee una enzima llamada bromelina, que ayuda a digerir las proteínas de los alimentos, y además es útil para aquellas personas que padecen acidez, dolor de estómago y gases intestinales. Y por si aún no se convence de consumir esta exquisita fruta, tienen que saber que otro gran beneficio es que tiene propiedades antiinflamatorias. Así que, aquí está la piña para la niña y para toda la familia. Para la niña, pero bueno, también yo creo que los niños pueden consumirla, David. Yo también a veces lo consumo, entonces tiene que ser. ¿Qué opinan ustedes por acá de la piña? No, bueno, pues ¿a favor o en contra? A favor o en contra de la piña. A favor. Si es agroecológica, muy a favor. Venga. Oigan, pues estamos bien contentos también porque la ensalada cumple con uno de sus objetivos: socializar, divulgar y también abrirle las puertas y las voces a varias personas del público que también nos escucha. El día de hoy está con nosotros un profesor de primaria que me imagino que también eres más allá de eso y que realizas otras actividades. Estoy hablando de Abraham Valdivia Romero. Él es parte de la organización del Autogestival 2017 y nos viene a compartir y a invitar a colaborar en esta organización. Muchas gracias. Buen día a todos. El Autogestival es un proyecto que se está comenzando a formar desde hace unas semanas. Seguramente habrán escuchado algo muy parecido en el Distrito Federal. Uh-huh. La idea es retomarlo para convocar a los colectivos y a las personas que tengan algún proyecto aquí en la ciudad de Jalapa, y en zonas periféricas y de la región, para conjuntarnos, hacer comunidad, y poder compartir lo que sabemos hacer o lo que estamos haciendo con todas las personas que les interese. Autogestival, ¿por qué ese nombre? El nombre de Autogestival viene de la palabra autogestión, ¿no? Uh-huh. Una de las ideas del Autogestival es plantear la propuesta de la importancia de la autogestión en el desarrollo de la vida, ¿no? Esta posibilidad de hacer las cosas desde lo que uno tiene, uh-huh, y poder compartirlo. Qué interesante. Es bien importante hacer comunidad, entretejernos entre nosotros, pero no solamente para chancuelear y echar cotorreo, sino también para poder llegar hacia una meta. ¿Cuál es la meta de este autogestival en ese sentido? Lo que se está planteando es que además de conocernos entre diferentes personas, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente los colectivos trabajamos en torno a un tema y solo conocemos a personas que trabajan en torno a él, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en torno a huertos, en torno a arte. Pero lo que queremos es que esos temas de arte, de huertos, de educación, se reconozcan y puedan hacer un intercambio de conocimientos, ¿no? Pero no nada más entre colectivos, también con las personas que nos rodean, ¿no? En la ciudad, en los pueblos de la región, para poder hacer algún tipo de acción con ellos, con ellas. Claro, yo creo que la fuerza de una región, de una ciudad, de cualquier entidad, siempre se mide con la fuerza de sus lazos sociales, y me parece muy, uh-huh, valioso lo que están haciendo. También está con nosotros Jamie Danay Martínez Camacho. Ella está estudiando su maestría en ciencias en el famoso INECOL. Y ella más adelante nos va a contar en la sección conciencia sobre su trabajo de investigación, pero también es parte del autogestival. Sí, por eso la quise presentar. Incluir. Sí, algo muy interesante de esta organización es que plantea la inclusividad y es un espacio muy abierto que permite pues la participación en conjunto de todos sus integrantes, y esto favorece esta fuerza entre la organización porque nos hace asumir responsabilidades o sentirnos parte, ¿no? Y justo pues lo que comentaba Abraham, el que podamos compartir pues nuestros saberes, nuestras experiencias, pues también nos va a permitir integrar esta comunidad. Oigan, fíjense, estamos hablando sobre agroecología y justamente la importancia de fomentar y fortalecer la biodiversidad, y a partir del autogestival, los colectivos como comunidades no están aisladas, sino que están también generando un macro colectivo diverso, y tiene que ver con la sustentabilidad, que no solamente es medio ambiente, sino también lo que mencionabas, David, de fomentar las redes sociales. Y yo tengo una duda, ¿cuándo y dónde va a tomar lugar este evento? El autogestival, como les mencionaba, se está conformando reciente, ¿no? Uh-huh. Pero se está planteando para el próximo mes, tal vez. Ya hemos comenzado a organizar algunas actividades. La próxima semana vamos a estar en una comunidad del Castillo, así se llama, aquí cerca de Jalapa, con algunos compañeros que ya tienen cierto trabajo ahí. Posterior a eso, lo que nos interesa es que más colectivos se sumen para poder entonces plantear las actividades, si va a haber talleres, si va a haber fiesta, música. Sí, claro. También se vale. Sí, entonces fecha puntual aún no la tenemos. Sobre todo es invitar a los colectivos, ¿no? A los colectivos, ¿y de qué manera se pueden comunicar con ustedes? ¿Tienen, no sé, una página en Facebook? Sí, tenemos una página en Facebook que está así tal cual, Autogestival Jalapa. Ahí estamos metiendo todo lo que se está haciendo. Y también está el correo electrónico, que es autogestivaljalapa@gmail.com. Perfecto, pues muchísimas gracias. Si tú, que nos estás escuchando, eres parte de un colectivo o quieres formar parte de un colectivo, pues ya sabes, puedes comunicarte y a las direcciones que nos acaban de mencionar Abraham y Jamie. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos aquí en La Ensalada. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Bueno, pues ya estamos en esta sección que la verdad es mi favorita, porque es darle el espacio a estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, que puedan venir a platicarnos, a socializar sus trabajos de investigación. Es importante también reconocer que la universidad y otras instancias académicas tienen también como finalidad que el conocimiento generado llegue e impacte a la sociedad. Entonces, el día de hoy está la bióloga Jamie Danae Martínez Camacho, que la acaban de escuchar en Autogestival. Ella está estudiando la maestría en ciencias en el INECOL, el Instituto de Ecología, muy cerca de la ciudad de Jalapa, y hoy nos vienes a platicar sobre un trabajo muy interesante. Sí, bueno, como ya lo han estado mencionando, pues las ventajas de los policultivos son muchísimas, ¿no? En términos científicos, y hablando desde el punto de vista ecológico. Y esto porque el hecho de que nosotros tengamos o promovamos un sistema de cultivos intercalados complejiza este sistema, ¿no? Lo hace más diverso, y esto entre las ventajas que trae es la reducción de plagas, ¿no? Porque al reducirse la concentración de condiciones o recursos, que es muy marcada en los sistemas de monocultivo, pues vaya, si apostamos por un sistema de policultivo, se reduce la incidencia de plagas, ¿no? Por esto que ya les mencioné. Y una de las afectaciones que surgen por el empleo de agroquímicos, entre estos los fertilizantes, es que alteran la biota del suelo. Entonces, pues esto perjudica a largo plazo la producción en un agroecosistema, ¿no? Porque para garantizar una producción, pues es es indispensable que el suelo tenga condiciones, bueno, que se encuentre saludable, ¿no? Que tenga una actividad microbiana adecuada, que tenga una estructura física adecuada, que pueda retener el agua. Incluso, pues, entre los beneficios que otorgan la actividad microbiana es que se formen agregados del suelo y se pueda retener más agua. Entonces, pues yo ahorita estoy haciendo un estudio, estoy comparando dos sistemas de cultivo, uno es orgánico y otro es convencional, y me estoy enfocando en las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Las micorrizas, cuando hablamos de micorrizas, se trata de una interacción biológica entre hongos microscópicos que se asocian a las raíces. Y es una interacción... ¿como pues, benéfica? Es benéfica, mutualista y romántica. ¡Ay, qué por bonito! Por así decirlo, porque... ya no estamos en febrero, pero bueno. Porque es una interacción... pues muy histórica, ¿no? Uh-huh. El 80% de las familias de plantas presentan esta interacción. Consiste en que el hongo permite que la planta tenga una mayor capacidad de absorción de nutrientes, que se puedan explorar espacios cuando la disponibilidad de nutrientes es limitada. Uh-huh. Y a cambio de esto, la planta ofrece al hongo... pues carbohidratos que produce a partir de la fotosíntesis. Entonces es una relación uno a uno. Uh-huh. Y bueno, en eso consiste una micorriza. Y pues yo estoy midiendo qué tan afectada podría verse esta interacción si los suelos pues tienen una historia de manejo convencional, y qué tan favorecida o cómo podemos optimizar esta asociación para reducir el uso de agroquímicos o fertilizantes. Entonces es apostar por emplear el abonos orgánicos y reducir el uso de fertilizantes, y a su vez promover la actividad de estos microorganismos, que son muy importantes, y a su vez pues asegurar la productividad a largo plazo y pues también preservar la diversidad biológica. ¿En qué espacio estás haciendo tu trabajo de investigación? Yo estoy trabajando en una comunidad rural que se encuentra muy cerca del cofre de Perote. Uh-huh. Se trata de una comunidad que consume meramente lo que produce. Qué bien. ¿Cómo se llama esa comunidad? Se llama Ocotepec. Ajá. Se encuentra en el municipio de Ayahualulco. ¿Y cuáles son las especies con las que trabajas? Estoy ahorita trabajando con maíz directamente y sus uh-huh. micorrizas asociadas. ¿Y han tenido algunos resultados preliminares o encontraron, imagino que encontraron que bajo el régimen orgánico hay más micorrizas? Uh-huh. Pues eso ahorita está en proceso. Uh-huh. Estoy en ese proceso, todavía no tengo resultados tal cual. Pero pues justo es ver si pues si también si la productividad va a ser mayor en claro. esos sitios que han sido manejados de manera orgánica. Yemei, Danae, agradecemos de verdad sí. no solo tu presencia aquí en La Ensalada, sino que estés haciendo este trabajo de investigación tan importante y necesario, pertinente, prudente para los momentos tan difíciles que a veces podemos estar viviendo a nivel global, pero también regional. De manera personal, ¿por qué es que decides trabajar con este tipo de interacciones uh-huh. y con esta especie que es el maíz? ¿Y qué es lo que te está dejando a ti como persona? Sí, pues a mí de manera personal siempre me han gustado las interacciones ecológicas, y los hongos siempre se me hizo un grupo pues muy interesante de abordar, y pues la verdad sí, el proyecto me movió mucho de manera personal, como generar un estudio que pueda tener un beneficio en una comunidad, ¿no? Uh-huh. Que necesita como este apoyo, ¿no? Uh-huh. Este conocimiento también para que valoren pues sus recursos, y pues es eso. Justo en el anillo al dedo, porque estamos hablando, el porque estamos hablando sobre agroecología. Ometoshli, te veo con ganas de involucrarte en este conversatorio. Ya estamos casi cerrando la ensalada y bueno, hay que irla pues preparando y consumiendo. Yo tengo una duda después de toda esta plática de micorrizas. ¿Ustedes en su proyecto están fijando, midiendo, inoculando, están manejando la micorriza de algún modo? En algún momento se trabajó con cafetales, el manejo de micorrizas, y tiene mucho que ver, y me gustó mucho el proyecto que estás haciendo, te felicito. Gracias. Porque nosotros no nos damos cuenta, y hablando del tema de convencional y no convencional, uh-huh, orgánico, nunca hablamos de que el factor químico de los elementos que se ocupan son los materiales inertes. Entonces se ocupan comúnmente sales, comúnmente tepeciles, materiales que no tienen ninguna acción fuerte para lo que es alimentación a la planta, pero que se quedan ahí. Entonces, en los resultados de micorrizas se pueden encontrar una cantidad de acidez que ya no es permitida en las milpas. Y entonces el productor, de una manera de poca información a la mano, le llama suelos pobres, suelos débiles, suelos que ya no sirven, cuando el que no sirve es el manejo que se le dio y cómo corregir. Nosotros manejamos compostas y lombricompostas, pero también hacemos bioles, generamos actividad microbiana por medio de un manejo anaerobio y agregamos al suelo, pero porque nuestros suelos específicamente son arenales, nuestros suelos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que trabajar más actividad microbiana, porque si no, nuestra calidad de nuestros productos bajarían mucho. Y sí, efectivamente, es muy importante el que tengas ese colchón mínimo de unos 20, 30 centímetros de actividad microbiana para que puedas reducir en gran parte los controles de enfermedades de plantas, principalmente antes de pensar en plagas, ¿no? Justamente el calentamiento global se debe en gran medida a un sistema agroindustrial. Y por eso hablar sobre agroecología cobra sentido, y más aún saber que las personas que viven en espacios rurales tienen en sus manos, literalmente en sus manos, el poder de fomentar una seguridad, una soberanía y una justicia alimentaria. Pero por otro lado, saber que la mayor parte de la población mundial tiene una tendencia a vivir en las ciudades. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué vamos a hacer desde la agroecología? ¿La agroecología se puede hacer en las ciudades? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que algo importante es el valor que nosotros creamos. O sea, el valor nosotros lo creamos, y yo creo que si hay una conciencia y pensamos a largo plazo, pues esos valores van a ser más fuertes. Entonces, pues la economía precisamente local, yo creo que fomenta este tipo de valores, porque tiene que ver con las relaciones sociales, con tus microclimas, con la calidad del alimento. Entonces, bueno, yo creo que algo importante es, pues, precisamente esas soluciones a nivel global, uh-huh, pues verlas desde el microscopio, ¿no? Lo, uh-huh, que tenemos aquí en cortito. Entonces, bueno, pues recordar nada más que el valor lo damos nosotros. Un ojo en el telescopio global y otro ojo en el microscopio local. Exacto. Y hablando de ese microscopio local, ¿hay lugares donde podemos comprar alimentos agroecológicos en Jalapa o en Veracruz o en Tlapacoya? Sí, claro, claro. Sí. De hecho, hay un movimiento muy fuerte en donde en algunos momentos nos sumamos, en otros momentos son otros grupos, pero hay mercados ecológicos en Jalapa, hay mercados ecológicos en Coatepec, hay mercados ecológicos en Veracruz Puerto. Nosotros ahorita estamos intentando llegar a la población más cercana, que es la de Tlapacoyan, pero el primer modelo tiene que ver con nuestra comunidad. Entonces, en la congregación de Cuauzapotitán, que es donde se encuentra, en el municipio de Atzala, donde se encuentra el rancho, el primer impacto tiene que ser con las familias de nosotros. Y las familias de nosotros no nos referimos a las familias consanguíneas, nos referimos a las familias que, uh-huh, están metiendo las manos a la tierra. Entonces, esas 5 o 6 familias que componen la fuerza de trabajo del rancho son los que primero deben de comer mucho antes que nosotros, claro, que llegamos bueno, sí, menos días de trabajo, ¿no? Entonces, cuando logramos satisfacer esa necesidad, empiezan los excedentes. El producto venta debe de ser un excedente y no debe de ser el todo. Uh-huh. Entonces, primero partimos del autoconsumo y posteriormente los excedentes se pueden colocar. Y sí, efectivamente, se colocan en Jalapa, se colocan en Coatepec, se colocan en México y próximamente pues estamos buscando nuevos sitios del producto excedente. Pero primero hay que comer nosotros. Y seguramente en otros espacios locales, al ancho del país y del mundo, también hay este tipo de organizaciones. Cada vez hay más. Recuerdo un ejemplo de Brasil, donde el 30% de la producción de los campesinos está asegurada para que la compre el gobierno. Entonces, ahí también se genera una sinergia horizontal. Pensaríamos que es vertical al ser el gobierno y luego los pobladores, pero yo creo que es una parte de ganar-ganar también e impulsar la agroecología. O sea, en Brasil el gobierno compra alimentos agroecológicos. Ajá. Órale, no sabía eso. Asegura la venta del 30% de los alimentos excedentes, como lo dice Ometoshli, y ya después los reparte. Interesante, porque uh-huh, eso de las compras de gobierno es en gran parte lo que ha deschavetado un poco claro, nuestro sistema agrológico. Regresamos a las permisiones, ¿no? Sí, sí, mientras claro, se permita que vengan otras transnacionales a vendernos nuestra materia prima, pues ya no la hicimos. Sí. Sin duda alguna es un tema que hay que seguir discutiendo, reflexionando, y ya para cerrar la ensalada, nos gustaría, a modo de mesa redonda, poder terminar y concluir con reflexiones de todos los que estamos haciendo el día de hoy la ensalada. No sé quién guste comenzar. Están diciendo que Jamie tiene que empezar. Adelante, ya te echaron entonces la bolita. Pues fue un placer haber compartido lo que sé y pues también haber percibido de ustedes y pues sigamos promoviendo y apoyando en las comunidades pues un manejo integral de sus recursos para que pues igual ellos puedan permanecer en esos lugares, puedan proteger sus recursos y pues no ocurra lo que en muchas situaciones ocurre, ¿no? Que migran, ¿no? Y abandonan el sitio y es cuando llegan pues las grandes empresas, ¿no? Pues a desplazarlos, ¿no? Gracias, Jamie. Uh-huh. Abraham. Pues solo decir que en torno a los temas que se han hablado hoy, me parece que integrar y construir deben ser los factores que nos ayuden como sociedad a llevar adelante estos proyectos que son para beneficio de todos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Abraham. Héctor Senties. Bueno, pues ya no me dejaron nada. Estoy totalmente de acuerdo con Jamie y con Abraham. Y pues a mí me gustaría comentar que hay que tomar en nuestras manos el control de la salud, tanto del planeta como de nosotros, y recordar pues consumir muchos productos frescos, involucrarnos con la parte a la cual estamos consumiendo. Y pues bueno, eso creo que trae felicidad para todos. Muchas gracias, Héctor. Ometoshli. Bueno, a mí me interesaría tocar como último punto que se busque, que se piense en que en otros países el campesino o el productor, el que tiene las manos en la tierra, es un personaje que vale mucho y en México no se valora de esa manera. Me imagino que Jamie lo ha de haber visto también en esas zonas donde ella se encuentra. La mejor manera de que esos personajes no emigren a las grandes ciudades es decirles y demostrarles que tienen el oro en la tierra y que tienen que trabajarla, pero también nosotros tenemos que reivindicarlos en lo económico y en lo social para que se sientan parte de un medio y no nada más los aportadores de un alimento. Cuando nosotros veamos ese factor horizontal y nos midamos con la misma vara todos, yo creo que vamos a poder ver crecer al campesino y no rematar sus tierras, porque hace rato Jamie lo dijo, la gente está emigrando, está vendiendo, y posteriormente de que vende, se vuelve el trabajador de su propia tierra, pero ya no como dueño. Entonces es reivindicar a las personas que saben que tienen una fracción de tierra, decirles que tienen oro molido en esos lugares, que hay métodos para poder trabajar la agricultura, y que si logran pasar su entorno y su producción en un consumo local, estaría genial. Modos gracias. De contacto. Bueno, nosotros tenemos un Facebook que se llama Fruta Orgánica Tochtli, y pues ahí por favor contáctenos y estaremos pues dispuestos a trabajar con quien guste. O al correo electrónico info@tochtli.com. Muy bien, muchas gracias por esas palabras bonitas y esa sabiduría. Yo, la verdad, me quedo con esa descripción del plátano que hizo Héctor hace rato de, pues no se nota tanto en el color, pero hay algo en la esencia de los frutos de la producción de este tipo de proyecto, en donde como el plátano sabe más a plátano, o el tomate realmente sabe a tomate. Entonces, les sugiero a todos los que nos escuchan que vayan y hagan la prueba por ellos mismos y se pueden convencer. Así no hace falta nada de esto. Usted mismo puede saber la diferencia y conocer los beneficios, tan solo en el sabor. Muchas gracias, David. Y yo me despido con una décima y se la dedico, se las escribí a todos los campesinos que nos están escuchando y aquellos que de corazón y en espíritu lo son. Soy el suelo. Soy el espacio que cubre lo redondo del planeta. Soy la sombra secreta que a las semillas descubre. Soy feraz. Soy la lumbre obscura que siempre pisas. Voy caminando sin prisa, eviterna y transmutante, del campesino la amante. No me siembra, me acaricia. Pues esto fue La Ensalada. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Una emisión más de La Ensalada. Muchas gracias a Antulio, a Andrea, a Elidet, a Liz, a Soledad y a todos ustedes que escucharon nuevamente La Ensalada. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.